ocurre mi voz. Llega el adiós, vengo cínico, fóbico, crudo, hervido y asado por vos. Van a despejar mi amor. Hay tantas partes tan lindas sin tu traición. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, vecinos, vecinas, a esta nueva emisión de Rompe el Cerco. En esta nueva emisión vamos a estar recordando algunos de los de las producciones de esta radio, de esta FM Riachuelo, que estuvieron pasando por esta misma radio en este año 2024 que pasó y que sigue siendo importante y sigue valiendo la pena escuchar y volver a analizar, sobre todo debates y demás. Y también vamos a tener un poquito de actualidad, así que quédate del otro lado escuchando, que ya vamos a arrancar este programa. Hoy vamos a estar escuchando una entrevista que se estuvo realizando en esta FM Riachuelo con madres de la colonia de verano que se está haciendo desde el movimiento popular Los Pibes. Más de 120 niños asisten a esta colonia de verano y hace poco hubo un festejo de Reyes Magos con todos acá, hubo merienda, hubo regalos para los pibes y demás, así que estuvimos charlando con las madres, también estuvimos charlando con los niños de esta colonia de verano, así que vamos a estar escuchando un poco lo que estuvo pasando en esas mesas, en esas entrevistas con los familiares y con los niños. Así que quédate del otro lado escuchando, que ya venimos con Rompe el Cerco, arrancamos con todo, escuchamos un temita y ya seguimos. Come on, London, here we come. Seguimos en otro programa de Rompe el Cerco. Hoy con las madres, como la madre de la colonia de vacaciones en esta temporada 2025. Hoy estoy acompañada, primero de este lado, con dos madres que vienen a traer a los niños a la colonia. Y del otro lado tenemos un montón de niños que son los colonos que van a esperar, porque también en esta jornada de verano de Romper el Cerco vamos a estar entrevistando a los distintos niños que forman parte de la colonia del Movimiento Popular Los Pibes. Bueno, tengo acá dos mamás que se van a estar presentando y nos van a estar diciendo sus nombres. Mi nombre es Belén, traigo a Valentina. Junto con Valentina tenemos a tres primos más que participan de la colonia. Valentina, su prima Alma, su primo Santi y Daniel. Valentina ya es el cuarto año que concurre a la colonia. Para mí es un lugar totalmente seguro, porque ya conocemos a la gente, conocemos el lugar y es lo mejor que nos puede pasar en época de verano. Bueno, mi nombre es Ivana, yo traigo a Genaro, de que tiene 5 años, ama venir, ya arranca el calor y dice, ¿cuándo voy a ver a Pacha? Se lo recuerdo siempre a Pacha porque, bueno, nunca, siempre estábamos inseguros de mandarlo a la colonia porque era chiquito, qué sé yo, y bueno, y con él la verdad que nos despegamos un montón, él la pasa genial, se hizo un montón de amigos. La verdad que uno relaja un montón, teniéndolo cerca, sabiendo que están seguros, de que están acompañados, que se divierten, así que no, genial. Sí, eso, por eso hacíamos la entrevista hoy, más que nada para que nos cuenten esto, ¿viste? Yo también soy madre de una de las niñas de la colonia, y bueno, esto de que puedan volver a jugar, ¿no? Exacto. En estos momentos que están constantemente con el celular, la tecnología, sí. El TikTok ese que le enseña cada cosa que vos después en casa estás viendo que te agarraron el detergente, algo. Y empiezan a hacer sus propios experimentos, o decir, ¿dónde sacaste claro, esto? Claro, y perdieron la imaginación, perdieron el compartir eso con otros chicos, se perdió un montón porque ya no se puede salir tanto a la calle, entonces esto es, para ellos es un escape, ¿no? Para mí es como volver yo a pensar en mi infancia y decir, me recuerda cuando yo iba a la colonia cuando era chiquita, yo tengo 40, entonces decir, antes la colonia era otra cosa, te da un poco más de confianza saber que existen lugares todavía que se puede mandar a los chicos, porque las madres están inseguras pensando, viste, que pueden estar en cualquier lado, que es un predio capaz abierto y que los chicos corren descontrolados y nada que ver, uno se da cuenta de que no es así. Sí, tal cual. Mismo por parte del grupo nos quedamos reconformes por las fotos constantes que suben al grupo, la seguridad de que si algún chico pierde algo, alguna toalla, alguna ojota, alguna antiparra, está la recurrencia de que sabes que hay un lugar donde hay cosas perdidas y los chicos tienen eso de que vuelvo por lo mío, vuelvo por lo mío. Y el entusiasmo con el que yo veo bajar a mi hija del micro es lo que dice, mañana tengo que volver a ir, y no tiene tanto compromiso como cuando va a la escuela. Se levanta con ganas. Mismo yo agarré y le digo, mira que ya tengo la ficha para la colonia, y era cuando empieza. Y la verdad que, bueno, reiterando un poco esto de la tecnología, a veces uno por querer sacar los celulares o tener una mediación con él, no sabes lo que hay o qué hay del otro lado. Ellos lo toman a veces como un enojo, pero saben que, bueno, siempre también hay un tiempo para divertirse, y no solo tenerlos en casa sirve, sino que nos da la posibilidad de que dentro de esa franja poder salir a laburar. Sí. Que a veces uno llega al verano y está haciendo malabares, ¿dónde lo dejo? ¿Con quién lo dejo? Y son unas horas que también son posibles de que uno pueda generar un ingreso teniendo a los chicos seguros en un lugar. Y este año, con un gran esfuerzo, pudimos celebrar, después de tanto tiempo, un Reyes cerrado con los chicos de la colonia y con los chicos de los pibes, que la verdad es que también nosotros teníamos muchas ganas de hacerlo, porque decíamos, bueno, con un poquito de esfuerzo, y también contarle a ustedes que todo lo que pasó ese día también es un gran esfuerzo de otras organizaciones y otros espacios con lo que nos venimos vinculando, lo mismo que la galleta o el jugo, lo que vamos haciendo, también son colaboraciones tanto de la iglesia como otros espacios que nos van dando una mano para poder generarlo, y a nosotros nos parecía fundamental que puedan recibir, aunque sea un pequeño detalle, más que nada sabiendo la situación, ¿no? Que está bastante compleja, que hay algunos nenes que se le dificultaba o que no se llega, ¿no? Yo, por mi parte, no hubo reyes, porque la verdad es que entre una cosa u otra, eso no podía, no puedo llegar, no podía, sí, pasar a primer plano. Y la verdad es que nada, eso, que también se puedan encontrar, que puedan encontrar un espacio que la verdad es que van pensando cada año que viene esta temporada y que algo tenemos que hacer. Y nada, y también saber cómo ustedes los reciben, si se siente, si se ve, o si les parece que también que es por ahí, o no ser una colonia más que vienen, lo reciben y bueno, chao. No, yo rescato mucho porque, bueno, a pesar de que vienen de estar todo el día en el agua, es como cuando vas a la escuela y te llevas la viandita del sándwich o la galletita o la barrita, y los chicos no todos tienen la posibilidad de llegar a su casa y tener un vaso de leche. Esa es la realidad. Y un vaso de jugo, bajar del micro, terminar de charlar con tus amigos, contarle con quién estuviste. No todos los que van en el micro siempre coinciden, están en el mismo grupo. Así que es muy valorable tener un plato de comida, un pan dulce, un turrón, una garrapiñada, un budín, un jugo, y que está la gente que acá espera a los chicos bajar de los micros seguro. Siempre hay alguien esperando que los micros se acerquen, se orillen, que los chicos no se vayan si no viene un adulto. Así que es bastante acogedor y contenedor ver eso. Sí, sí, con respecto a Reyes también, el ver que todos los chicos se fueron con un juguete en la mano fue súper tierno, por más que tengas o no tengas, ¿viste? Eso es un detalle que capaz no todos piensan en eso. Exacto. Y fue genial. Sí, Genaro se fue chocho. Más allá que Genaro capaz no juega con juguetes, él se fue con el camión como diciendo, se lo voy a dar a Emma, que es la hermana más chiquita, ¿viste? Pero se fue con esa alegría de que capaz que si en casa no había Reyes, no importa, ¿me entendés? Él recibió un regalo ya. Tal cual. Fue un montón. Hoy también estábamos hablando con, porque nosotros hablábamos con los compañeros, y lo importante que fue para ellos también ver la sonrisa de los chicos, ¿no? Entonces, entre ellos, sí. Sí, entre ellos, ¿no? Ellos tenían muchas ganas de hacerlo y dijeron, fueron 15 minutos que hicieron, viste, que nosotros decíamos, bueno, veníamos juntando todo, viste, y decíamos, bueno, vamos a entregar. Un trabajo vamos a entregar así. Y los chicos hicieron, y quedaron con una emoción, te digo, una sonrisa, una caricia. Ellos me decían que muchos que es una caricia en el alma poder hacer algo por otro. Sí. Hoy, que en estos tiempos, viste, que te medís, hago lo mío, y si te alcanza. Y eso, la verdad es que para nosotros era más, nos daba más fuerza, y ahora estamos como pensando en el cierre de la colonia, viste que todos los años se hace el cierre de la colonia, y pensando cómo hacer, y nada, el año pasado salieron remotivados los chicos, porque hay muchos jóvenes acá en esta orga, y salieron muy motivados de la última jornada de los Reyes, que fue el fin de colonia y todo. Y este año como que están, viste, pensando también en... Están pensando en el cierre. En el cierre, sí. Porque es un momento que para ellos es importante, que también le da esta alegría constante con los chicos. Así que nos alegra formar parte, estar acompañando todo este verano, que para nosotros es una caricia al alma, esto, tener tantos niños que vienen, que van, que ríen, que esto, y poder ayudar en una pequeña porción, este granito de arena, a contribuir a la casa y a la alegría de cada niño. Sí, sí, tal cual, es muy rescatable. Mismo mi hija me decía, mañana estamos preparando un baile en la colonia con la profe y hay que hacer un baile así, y movía los brazos y decir, che, hay un motivo para que mañana vaya. Uh-huh. Se la ve con una impronta, una alegría que ojalá esto se contagie en un montón de chicos, porque realmente la colonia es eso, atraer chicos a que compartan, a que la diversidad de que si vos no tenés, yo te doy, y lo que vienen con esos conceptos y valores de que aprenden de otro chico, de que vi que no tenía, le compartieron, pedí más, o chicos que por ahí comparten el protector, eso es empatía. Sí, también sacarlos un poquito a la calle, ¿no? Porque capaz que no todos todos los chicos tienen la posibilidad de quedarse en casa con un celular, ¿no? Porque hay chicos que pueden quedarse en casa con un celular y hay otros que no. Hay otros que juegan a la pelota, solos, en la calle. ¿Entendés? Y el estar, el tener un espacio donde puedan compartir con otro chico, que no sea... digamos, que no tengan maldad, que tengan esto de poder compartir, ayudarse, jugar, es buenísimo, es buenísimo. Sí, sí, es bastante valorable lo que están haciendo. Se nota el trabajo. Hay poco en el barrio, ¿no? Porque capaz que es eso también. Capaz que uno no tiene el alcance de lugares cercanos de poder llevarlo, no tener los medios para viajar y tener que dejarlo. Entonces está bueno que en el barrio haya lugares así. Muchas gracias, chicas, y la verdad le agradecemos por formar parte de este programa y por seguir confiando cada año en esta colonia. Nos volveremos a escuchar en el próximo bloque. Me gusta todo lo que sos y un poco más. El barrio queda sin luz cuando no estás. Las caras cambian todas cuando vos llegas. La noche te sigue mientras vos girás. Acá todas mueren por verte fumar. Tu magia está cerca y protege el lugar. Ahí voy a querer estar, donde tu risa me saca a bailar. Cada vez que yo no me encuentro en mí, voy a vos para revivir. Yo voy a estar ahí, siempre podés venir. Ella camina con su viajero, entre desastres y prisioneros. Cuando el destino se pone austero, sale al rescate lo verdadero. Ella camina con su viajero, entre desastres y prisioneros. Cuando el destino se pone austero, sale al rescate lo verdadero. Bendita, un par de dilemas. Humanidad maldita, cuerpo que tirita, mirada que desvela, de esas que te hielan. Gratitud infinita, noches sin estrellas o con miles de ellas. Alma dinamita, voces en la cripta. Felicidad compleja, una espera escrita. Angustias bellas, onomatopeya, río que se agita. Una luz interna, fuego que habilita. Lágrima que quema, protección eterna. Un amor que grita. Cada vez que yo no me encuentro en mí, voy a vos para revivir. Yo voy a estar ahí, siempre podés venir. Ella camina con su viajero, entre desastres y prisioneros. Cuando el destino se pone austero, sale al rescate lo verdadero. Ella camina con su viajero, entre desastres y prisioneros. Cuando el destino se pone austero, sale al rescate lo verdadero. Bueno, seguimos en otro bloque de Rompe el Cerco. Vamos a hablar con Facundo. Él es uno de los directores de Los Amantes de la Boca, una murga acá del barrio de La Boca que todos los vecinos y vecinas conocen, para hablar un poco de cómo está el carnaval porteño, bueno, nada, cómo están con los ensayos, hablar un poco del carnaval en La Boca, que siempre es muy importante. Facu, ¿cómo estás? Acá te saluda Maru del FM Riachuelo. Hola Maru, ¿cómo estás? Bueno, primero les doy una noticia a los vecinos y a las vecinas que presentamos los papeles para hacer el corso de La Boca sobre la calle Palos, en Palos entre Blanes y Villafani. Bien. Y vamos a ver si aceptan, ¿viste? Felicitaciones, si es una notición Sí. Buenísimo. Así que estamos esperando a ver, ya presentamos los papeles, todo, bueno, vamos a ver si se acepta, ¿viste? Bueno, y ya que nos diste el pie con esta premisa, sí. Contanos un poco cómo viene la situación del carnaval en la ciudad, cómo está eso, en qué estado de situación más allá de esta presentación. Y mirá, las murgas en los barrios están todas ensayando con un montón de con un montón de gente, ¿viste? Eso anda bien. El tema es que lo que está duro y que se está peleando con el gobierno de la ciudad es la autorización para hacer corso, ¿viste? Entonces, la murga de los distintos barrios, ¿viste? Nosotros en La Boca, los de Villa Urquiza, los de Boedo, bueno, todos estuvimos presentando ahí para hacer corsos. Y bueno, está difícil porque ellos quieren, ellos ven el corso como un corte de calle y no como un festejo popular. Entonces, estamos ahí en la pelea y no sabemos bien todavía cuántos corsos va a haber. Y murgas hay un montón, porque en toda la ciudad de Buenos Aires hay un montón de murgas, ¿viste? Entonces, tenemos poco corso para tanta murga. Che, y Facu, ¿y por qué te parece que justamente se ve, o desde parte de las autoridades se los ve a lo que es el carnaval como un corte de calle, como algo que entorpece, en vez de ser una expresión de la cultura popular? Y también, ¿por qué hay tanta murga popular en la ciudad de Buenos Aires? Sí, es algo raro, porque en realidad cualquier gobierno de la ciudad, cualquiera que estuviera ahí, y nos pasó con todos, no solo con estos, no valoran lo que significa la murga en un barrio, porque si vos te pones a pensar la cantidad de gente que tienen los amantes, más las otras murgas del barrio La Boca, o sea, son un montón de vecinos y vecinas que participan, y así en todos lados. Entonces, en un punto es un festejo popular muy grande, porque un corso van, no sé, 15.000 personas por noche, pero que no se lo reconoció, y no se lo reconoce hace años. Yo, por ejemplo, pasa el corso de Boedo, que es de Boedo Independencia hasta San Juan, y está lleno de vecinos, ¿viste? Y acá cuando hacemos en La Boca también, cuando hicimos ahí en Pérez Galdós o en Avenida Patricios. Pero es con los gobiernos de, no importa el color político, tienen todos como una como una desconfianza hacia algo. Yo creo que como espectáculo gratuito en la ciudad de Buenos Aires es el más grande que tiene. Claro. No hay otro espectáculo tan grande como los corsos de febrero. ¿Y por qué para La Boca, sobre todo, por qué te parece que es tan importante rescatar esta cultura, esta tradición que es tan grande en el barrio? ¿Por qué? ¿Qué significa el carnaval para el barrio de La Boca, para vos? Bueno, antes que nada, porque el corso de La Boca tiene más de 150 años. El corso de La Boca empezó en el siglo XIX, fue de los más importantes en el siglo XX, lejos de los más importantes. Después, en un momento, en el año 72, se dejó hacer el corso de La Boca y se volvió a hacer en 1983, justo antes que empiece que regrese la democracia, que se lo organizaron todas las agrupaciones humorísticas y musicales de La Boca. Y después fue a los tumbos, se hacía un año sí, un año no, hasta que en 1998 nosotros lo recuperamos para el barrio y lo empezamos a hacer casi todos los años, ¿no? Pero el corso de La Boca sí tiene una historia larguísima. Y en su momento fue de los más importantes de Buenos Aires, lejos, o sea, todo el mundo venía al corso de La Boca. Y bueno, por eso, tío, creo que no solo es tradición, sino que es algo que al vecino le gusta. Sí, total, podríamos decir que hace feliz al barrio, ¿no? Sí, además proporcionalmente es muchísimo el porcentaje del barrio que va. Vos pensás que nosotros somos los amantes de La Boca, es una murga de entre, no sé, 450, 500 integrantes. Fíjate todos los que están alrededor, o sea, todos, o sea, nosotros cuando salimos en La Boca tienen que venir los bomberos para que la gente se baje de los árboles, o sea, por eso te digo que, claro, creo que sí, que es algo, el corso de La Boca es algo bien, bien popular. Bueno, para ir cerrando, ustedes están ensayando también, ¿no? Sí, estamos ensayando los miércoles y viernes en el Parque Irala, ahí atrás de la Bombonera, en Irala y Villafañe. Estamos de 8:30 a 10:00 de la noche. Buenísimo. Ahí es una fiesta barrial, ¿viste? O sea, no, la verdad, todo familias y familias ahí disfrutando de la previa, ¿no? de lo que se viene. Bueno, así que vecino y vecina, si tiene ganas de pasar un buen rato, puede acercarse a los ensayos ahí de los Amantes de la Boca para, como decía ahí Facundo, pasar un buen rato, tener nada, diversión en esta previa al carnaval. Facu, nuevamente felicitaciones por haber metido los papeles. Por favor, te comprometemos para que nos avises si eso sale o no sale, así también podemos difundirlo. Nos estamos encontrando seguramente en las calles de La Boca, en el carnaval, en los ensayos. Sí, nos volvemos a comunicar. Seguramente el carnaval va a empezar el primer fin de semana de febrero, así que sí, estamos ahí al habla, a ver qué pasa, ¿viste? Con las novedades. Totalmente. Siempre los micrófonos de la Riachuelo a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias, abrazo grande ahí a toda la banda que está bancando la radio, que me encanta. Buenísimo, gracias Facu y saludos a toda la murga. Dale, abrazote, nos vemos. Chau. Bueno, ahí estábamos hablando con Facundo, uno de los directores de la murga Los Amantes de la Boca, para hablar un poquito de la situación del carnaval y bueno, cómo se están preparando para el carnaval de año. Yo te quiero querer, vos te así de rogar, pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás. No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzuras tiene el amor cuando lo hacen padecer. Mintiendo, mintiendo. El duende está enamorado, sombrero al nudo, denle bailar. Corta su mano de plomo, las algarrobas del carnaval. Saltando, saltando. Y te voy a acariciar. Aritos te daré, si los puedo robar. Con mi mano de la navidita y te voy a acariciar. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Desde desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Seguís escuchando Rompe el Cerco. Y como te contaba, estamos con dos compañerazos del barrio de La Boca, con Juancito Caminador del Expreso Imaginario y con Tommy Lerner, compañero ahí del Club Nápoles. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito y a calentar motores, invitando al barrio a que participe de esta Navidad boquense que se va a estar realizando ahora a las 8 de la noche. La idea es poder compartir una comida comunitaria con los vecinos del barrio, que fue un año bastante jodido para el barrio La Boca en particular. Y bueno, la idea es poder relajarnos, conocernos, divertirnos, distender un poco. Cuéntenos un poquito cómo surgió esta idea de la Navidad boquense. ¿Quién quiera empezar? Con la misma idea e impronta del 8, ¿no? De estar todos juntos, de volver a la mesa larga en el barrio, como se festejó siempre, ¿no? Cortando calle y mesa larga. Ahora no vamos a cortar calle, pero sí vamos a hacer la mesa larga, que son muy lindas, son la verdad que se arman unas cosas bonitas, los niños corren por todos lados, los grandes se divierten, volver. Cuando quieren destruir un barrio, lo mejor es agarrar las raíces y afirmarse en esas raíces, así que bueno, a partir de eso es que va saliendo idea tras idea, ¿no? Y esta es una de tantas ideas que se van teniendo de acá al año que viene y al otro para no darles paz. De una. ¿Vos, Tommy? Como decía Juancito, con el mismo espíritu que organizamos la marcha del 8 de noviembre y también el cumpleaños del barrio, pues este año también entre un grupo de organizaciones, de instituciones del barrio, decidimos también celebrar el cumple del barrio, que se venía celebrando de una manera quizás medio elitista o medio comercial o medio aislada de muchos grupos comunitarios que trabajan todos los días en la emergencia, en lo social, en la contención para los pibes, en lo cultural. Festejaban el cumpleaños y no estaba ninguno invitado. Claro, era raro. Ponía un escenario de un montón de guita. Sí, algunos artistas y gente de barrio participaba, tampoco para decir que viste que no. Pero parecía un poquito más hecho, en mi opinión, para los turistas que para los propios habitantes del barrio. Uh-huh. Pero bueno, la idea de hoy es compartir, es encontrarnos, es celebrar la Navidad. También recordar a los caídos del 19 y 20 de diciembre. Uh-huh. Que de aquel año 2001, donde La Boca tuvo una gran participación también, así que también la idea es hacer memoria, hacer historia, pero bueno, sobre todo encontrarnos. Fue un año muy difícil para todo el pueblo, muy difícil en particular para nuestro barrio por la agresividad con la que se decidió manejar Jorge Macri para con los vecinos de La Boca. Atropellando derechos laborales, el derecho a la vivienda, el derecho a la cultura. Y bueno, cuando vemos que se quieren convertir La Boca en un producto, pretenden que el espacio público, que es el lugar de encuentro de nuestra comunidad, solamente sea para unos pocos, surgen estas propuestas que, bueno, más hay que encontrarse, más hay que salir a juntarnos, a encontrarnos, más hay que dejar la diferencia de lado. Y bueno, y hoy vamos a tener murga, vamos a tener música en vivo, va a haber un salpicón de ave para compartir, va a haber mesa dulce también. Regalito para los niños. Va a haber sorpresita para los chicos, arbolito de Navidad. Así que los vecinos y vecinas que estén escuchando, los esperamos a partir de las 20 ahí al lado del puente. Buenísimo, buenísimo. Y justo que estabas hablando del cumpleaños de La Boca, también recapitulamos ahí la marcha del 8 y todos los días del niño que se hicieron en el barrio, que duraron hasta septiembre. Me parece que son parte de un proceso que se viene dando en el barrio de unificación, de bueno, de concretar un poco nuestros reclamos, ¿no? Concentrarlos, decir, bueno, che, ¿por qué estamos acá? ¿Qué es lo que está pasando? Los desalojos, los desalojos de la feria, bueno, este, cosas que van poniendo en el barrio de repente que no tienen nada que ver con nosotros y que están queriendo hacer un proyecto también, y son muy claros desde el gobierno de la ciudad, incluso Jorge Macri saliendo a decir que van a recuperar la Boca, ¿no? Como si estuviese perdida. Y todo parte de un proyecto inmobiliario que piensan hacer desde Puerto Madero y que siga todo hasta acá, ¿no? Bueno, nada, ¿qué les parece ese proceso que se fue dando? Y bueno, ¿qué otros desafíos tenemos para el año que viene? Que también pinta que va a ser bastante de lucha, con un gobierno que en vez de bancar un poco la parada va profundizando, y bueno, profundizando con el ajuste a los jubilados, profundizando con la suba de tarifas de los servicios, bueno, con la inflación que dicen que hay supuestamente un estancamiento, pero vamos al súper y está todo más caro. La caída de consumo es total. Claro, claro. Sí, se renota. Salís en la barría y cuando hay plata, o la barría explota. Y cuando no hay plata, o la barría no pasa nada. Y ahora vas y son las 10 de la mañana y no hay nadie. Están recién abriendo. Claro. Recién abriendo. No camina la gente, porque ¿qué va a caminar si no tiene? No hay precio. No, claro, no tiene plata. Sí, muy poca venta. No. Pero con lo que decías antes, es cierto, el gobierno de la ciudad habla del sur de la ciudad y en particular de la Boca como si fuera zona de nadie. No sé, es como una... ¿está bien, Juancito? Sí, estoy bien. Puro ajite nomás, gente. Puro ajite. Sí. Los escucho a los funcionarios de la ciudad y parece que están hablando de la campaña del desierto, ¿no? Como que vamos a ir a la Boca a modernizarlo, ¿viste? Te iba a decir lo mismo. A civilizar. Sí, a civilizar. A los indios. Claro, como si fuera acá, ¿viste? No hubiera gente, o habláramos otro idioma, tendríamos otra historia. Y otro idioma hablamos. Porque nosotros hablamos a partir de la alegría. Así que eso, ya es otro idioma. No, sabemos algunos idiomas que ellos no saben, seguro. Pero bueno, ellos pretenden explotar turísticamente la Boca, que es lo que es, por su historia popular, sus artistas populares, sus luchas, sus trabajadores, el interés por el que vienen gran parte de los turistas que pasan por la Argentina, vienen a conocer y pasan por la Boca, vienen por esa cultura que se forjó acá, que es la que hoy están rompiendo, están impidiendo que se desarrolle. Pero yo creo que para adelante, primero un gran desafío es sostener esta unidad, seguir sumando a otras instituciones, clubes que todavía no se sumaron, no participaron, poder ir clarificando cada vez más las demandas. Hay que hacer mucho más simple las complejidades que a veces... se profundizan porque también el gobierno de la ciudad en estos 17 años, pues, al ser la misma fuerza política, se encargó de ir dividiendo, de ir operando sobre los distintos grupos barriales como para que no haya una unidad y los reclamos se dispersen. Creo que hay que buscar la manera de simplificarlo, sostener la movilización popular y también darles una grande demostración de conciencia popular el día que nos toque ir a las urnas, demostrando que el barrio de la Boca le da la espalda a este proyecto macrista que pretende vender una parte del barrio y expulsar a una gran parte de sus familias. Me parece que eso va a ser también un paso fundamental para que el gobierno tome nota de que no puede seguir haciendo lo que quiere. Sí, totalmente. Sí, perdón, mucho ajite y no, todo bien. Full pensando en todo. Pero sí, comparto con Tommy todo esto que está diciendo. Creo que la unidad del barrio es fundamental. Es fundamental. Por lo menos les va a costar 15 años más romper el barrio si nosotros estamos unidos. Ojalá que no lo rompan. ¿Qué decirte? Hay que ver qué pasa. Claro. Prefiero dejarlo en puntos suspensivos. Sí. Pero nada, buscar una y otra vez la unidad. Y eso se da viéndonos a la cara y hablando mucho entre nosotros, con el vecino, entre nosotros, las organizaciones, los vecinos que andamos sueltos, dejando las tecnologías de lado, porque las tecnologías a veces no ayudan, No hay que estar solamente conectado, sino que está claro, hay que estar coordinado, hay que estar ligado más que conectado. Sí. Creo que la conectividad... Encontrados más que conectados. Eso, la conectividad muchas veces, no sé, me acuerdo un ejemplo así de la pandemia, de todos más o menos puteando un poco, y un día nos juntamos, ya apenas terminó la pandemia, 7, 8, nos tomamos 2 cervecitas y resultó que éramos mucho más parecidos de lo que creíamos. Por el WhatsApp, ¿no? Un montón de peleas que después no estaban. Es que en realidad, sí. Ahí es donde conviene dejar los teléfonos de lado, todo eso, y vernos a la cara y decirnos las cosas en la cara, y se hablan mejor. Se habla mucho mejor. La gente es mucho... pone mejor el oído para escuchar. Entonces, sí. Totalmente. Me parece fundamental que estemos en la calle todos hablando una y otra vez, y con los vecinos, y acá y allá, y creo que eso es fundamental para poder unirnos. Y escuchando mucho, y también llevando a lo más cotidiano que se pueda los problemas que tiene el barrio, porque obviamente uno siempre trae a la mesa la ley 2240 de emergencia urbanística y ambiental, que tuvo más de 15 años frenada sin cumplir ni siquiera con las reuniones que ameritaba esa ley, los presupuestos para la rehabilitación y el arreglo de conventillos nunca se ejecutan. Jamás. Los terrenos del IBC que hay en el barrio están como terrenos baldíos o con las obras paradas. Y vos decís, bueno, pero para otros hay presupuesto, para otras cosas siempre hay prioridad. También me parece que es momento de que desde la boca veamos lo que pasa en toda la ciudad. El otro día, acá en la radio, en el programa que tenemos los lunes de 21 a 23, Ciudad Justicialista, charlábamos del estacionamiento del hipódromo, que es un terreno público, que se lo quedaron los amigos de Caputo, de Macri. Terreno público en el lugar más valorizado de la ciudad. Olvidate. Y ahí no hay problema con los trámites, no hay problema con el presupuesto. De hecho, le van a hacer una obra gigante porque un caño maestro de agua pasa por ahí. Entonces le van a hacer la obra al costado para que no afecte el caño de agua. Que no moleste. No van a pagar el canon por 8 años. Viste, se lo dan gratis, los tipos lo están explotando. Hacen oficina, las alquilan en dólares. Y después, cuando una familia va a pedir un terreno, un crédito para construir, para armar un proyecto de vida, quire todo arriba, son todos vagos, ¿viste? Como si no fuéramos contribuyentes que todos los días aportamos a esta ciudad y la habitamos y trabajamos acá. Y claro. Me parece que es como también poder verlos en la pelea que tenemos que dar, pero desde lo más cotidiano. Che, ¿qué está pasando en esta cuadra? Claro. ¿Qué pasa con este terreno que está acá al frente que no pasa nada? ¿Qué pasa con esta vereda que ya la arreglan 3 veces por año? Esta nunca... Sí, la de la esquina de Colonia Express la arreglan 7 veces por año. ¿Qué pasa en esta esquina que... Seguro, 7 veces ahí se va año. La plata. Ahí se va la siete plata. 7 veces por año. En no curro. Está ni rota y ya la están arreglando de nuevo. No, es increíble. Y si quieren desarrollar la boca, que crezca... Bueno, hay que hacer algo con la cantidad de terrenos ociosos que hay, porque cada año tenemos cada vez más terrenos ociosos, terrenos que además van perdiendo su antigüedad, digamos, todo lo que son los edificios históricos se van desprendiendo, se van cayendo, y eso también es perder patrimonio para nuestro barrio. Y nosotros necesitamos una política de la ciudad para que dejemos de tener terrenos vacíos cuando hay gente en la calle o cuando hay gente sin trabajo. Tienen que facilitar las condiciones para que el barrio se desarrolle. Esta avenida que tenemos a algunos metros supo tener bancos internacionales, un cine, sí, claro. Una actividad, bueno, más allá de las cantinas. Teatros, sí, sí, cantinas. Sí, sí. Eso no es producto de la nada, es producto de un Estado que tiene la decisión de que el trabajo de la gente se ponga en valor para que se pueda disfrutar. Sí, también de una buena economía que podía hacer que los vecinos y vecinas tengan su proyecto de negocio, ¿no? Que eso incluía al barrio de alguna forma, ¿no? Porque las cantinas eran populares, había músicos que tocaban, ¿no? El barrio, había como una circulación de la cultura que era distinta, ¿no? Y es verdad que después de los 90, y justo iba a hablar de eso porque hoy es 20 de diciembre, y como bien dijiste, bueno, esta actividad de la Navidad Boquense se plantea dentro del 19 y 20, que no es una fecha cualquiera para la Argentina, sino que marca un precedente, incluso en el barrio marca un precedente, ¿no? De represión y resistencia. En todos lados, yo qué sé, yo estuve. ¿Vos estuviste? Tengo la edad para haber estado ahí. ¿Y qué onda? ¿Qué viviste el 19 y 20 acá en el barrio? No, yo estuve en Plaza de Mayo. Estuviste en Plaza de Mayo. Quilombo a la noche, yo estuve allá sin dormir, batalla tras batalla, tras batalla, tras batalla. Con toda la gente, con todos los compañeros que miraba para el costado y sabías que era compañero. Y agitabas para adelante mientras que estaban tirando tiro de goma, tiro de balas de verdad. Mientras que estaban haciendo cualquier desastre, pensando que se iban a quedar. Cuando uno hace ese desastre que pensaba que iban a ganar. Nada, fue de loco. Ver a los motoqueros, te juro, es el día de hoy, se me pone la piel de gallina todavía. Los motoqueros lanzando las motos contra los ratis, ¿sabés cómo volaban? Una cosa hermosa era. Era poesía pura, sí, perdón que lo diga así, pero la verdad que era poesía pura. En ese quilombo todos nos sentíamos igual, re seguros, re firmes, sabías que tenías 5 o 6 atrás tuyo, y cada uno tenía 5 o 6 hermanados. Atrás, hermanados, agitando, corriendo, sin dormir, sin comer. Nada, no había nada, más que agua y limón y nada más. 2 días de agua y limón, pues, no. Sí. No había nada más hasta que se empezó a correr la voz. Se fue. Y ese momento fue un festejo, ¿no? No sabes lo que era. Abrazo y llanto de toda la plaza, de toda la gente por Rivadavia, así abrazándose. Vamos. Claro, ¿no? Y después, bueno, todo el quilombo que vino después, ¿no? Sí. Pero claro, porque igual era que se vayan todos y el desfile de garca que había era terrible. Sí. Era terrible. 5 días, 5 presidentes. Bueno, pero mira, cuando uno lee historia, en Roma también pasó. ¿También? Entonces ahí te das cuenta que la historia no cambia. De una. Que en verdad el pueblo tendría que apretar un poquito más ahí la intención. Después te voy a buscar bien. Fueron 5 tipos en 6-7 días en Roma, 2000 años antes. Después te voy a buscar bien la historia porque pasó y entonces ahí es donde decís, mira. Porque aparte yo me pongo a pensar. 2000 años después no cambió nada entonces, qué bajón. Entonces ahí es donde también el pueblo tiene que apretar las tuercas y decir, bueno, para que no vuelvan, no tienen que volver posta. Uh-huh. Y el pueblo tiene que meter la presión hasta que realmente pase algo. Nunca van presos, nunca pasa nada, entonces... Sí, hoy los muertos del 2001 los muertos siempre son nuestros y nunca y se siempre pudo... van a ser nuestros. Nunca hubo un proceso judicial para esos muertos, que fueron como 40 muertos, ¿no? 41 muertos. Sí, solamente algunos... En Capital... Algunos policías. Sí. En Capital nomás. En Capital, pero no a las autoridades políticas que estuvieron a cargo de ese operativo, y menos a los principales funcionarios, que de hecho hoy están en el gobierno, y Patricia Bullrich, que era ministra de Trabajo en ese entonces, Sturzenegger, que también estaba en Economía. Sí, no. Se hacen que son los nuevos, que son la nueva política, pero son más viejos que la injusticia. Bueno, por eso ahí es donde el pueblo realmente tiene que, más allá de lo que se habla por todos lados, el pueblo tiene que hablar otro idioma, que es con la historia bien firme y los nombres bien claros de todos, ¿entendés? Porque de repente se le echa, no, porque De la Rúa era un gil. No, era una manga de locos. No era De la Rúa. Estaba Mejide, estaba Sturzenegger, estaba Bullrich, estaba Macri, estaban todos metidos en ese quilombo. Sí. Pero no se los nombra, queda como uno solo es, ¿no? Sí, igual los nombres, viste, a veces, está bien que es la verdad que da mucha tristeza que hay gente que sea tan impune, ¿no? Sí. Pero bueno, también a favor nuestro, digo, en otros países ni siquiera condenaron a sus militares, ¿no? En este país, por suerte, no, gracias, claro. A no, gracias a la lucha de las madres y las abuelas y la decisión política de Néstor y Cristina, hubo una reparación

permanezca el sol. Bueno, esto fue el programa de hoy, esto fue Rompe el Cerco modo veraniego, recuperando algunas producciones, también viendo un poco de actualidad. Así que nos estamos encontrando mañana a esta misma hora. Vecino, vecina, no te olvides, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Nos vemos.